Se ha asignado personal de la dirección para que juntamente con los guardias de seguridad de los cementerios municipales estén haciendo el control y se vea que la población ingrese con toda su tasa anual pagada al cementerio y también para controlar que haya una buena realización de todos los trabajos, que no se esté entorpeciendo todos los trabajos de cada una de las personas que llevan a hacer la limpieza de sus seres queridos. A última hora parece, ¿no?, que la gente recién acude, ¿no?, para poder pagar. Creo que ya es una costumbre, ¿no?, que se ha enraizado mucho en la cultura boliviana. Hemos visto de que sí, los últimos días la gente empieza a corretear, no importa el mal tiempo, igual está queriendo, digamos, llegar a tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, es lo que más se ha visto estos últimos días.